Tardes, buenos días a quienes nos estáis viendo por ahí, que poco a poco vais entrando a la sala. Voy a esperar un poquito más para empezar con la presentación, pero en breves empezamos y perdonad por la demora. Vale, pues yo creo que podemos empezar. Y aquí ahora en pantalla estoy viendo, tenéis la suerte de estar viendo a Adriana Guzmán y a Ana Jiménez, y estoy yo aquí con María, que somos compis de La Anónima, y hoy vamos a presentar en esta quinta sesión del seminario de Ecología Política un conversatorio que vamos a tener con Adriana Guzmán, que nos acompaña desde Bolivia y nos va a hablar del feminismo comunitario antipatriarcal y sobre la memoria. Y brevemente, aunque ella nos lo contará mucho mejor y con más detenimiento, tal y como yo entiendo el feminismo comunitario por los vídeos que he tenido la suerte de ver antes de esta sesión, lo entiendo como una especie de interpretación o reinterpretación del feminismo y del patriarcado desde el sur global o desde Bolivia en concreto, por una necesidad que se tiene de resignificar los conceptos que hemos heredado y que repetimos a veces las palabras, pero las podemos llenar con un contenido diferente. Entonces, la idea no es utilizar las palabras tal y como nos vienen dando por sentado lo que significan, sino desde nuestro propio cuerpo, desde nuestras propias experiencias y las de nuestros antepasados, revivir esas palabras, darle vida y un nuevo cuerpo. Y empezar a utilizar el lenguaje de manera que nos sea útil para la vida, para conceptualizar realidades y para manejarnos en la vida con ellas. Entonces, a mí me interesa muchísimo el feminismo comunitario antipatriarcal del que nos va a hablar Adriana, perdón, porque siento que nace de una experiencia muy encarnada y no tanto de lo que podamos leer en libros o en la teoría, sino de una experiencia real. Y estoy deseosa de que nos cuentes, Adriana, desde tu propia piel, cómo ha sido todo este proceso de emergencia del feminismo comunitario antipatriarcal y las luces que os está abriendo por allí en Bolivia y que espero que nos lleguen a este otro extremo del Atlántico. Gracias por acompañarnos y Ana, no sé si quieres presentarte un poco más, Adriana. Bueno, yo voy a presentar a Adriana. Hola, soy Ana Jiménez, también formo parte de la Asamblea de la Anónima y hoy es un día especialmente feliz porque estoy presentando aquí a mi hermana de la otra parte del Atlántico. Y es un gustazo poder presentar a esta mujer que desde que la conocí para mí supuso encontrar el sentido común hecho una mujer aymara, ¿no? Creo que es fundamental y esencial escuchar ahora mismo estas voces y más con lo crispado que están los ánimos en esta parte del planeta. Creo que el feminismo o los feminismos son más importantes, son esenciales más que nunca en este momento de la historia del mundo y no sé, no llego a alcanzar a comprender todo lo que está pasando porque hay tantas rupturas y porque hay tantas divisiones y porque hay tanta agresividad en los diálogos que se establecen entre las compañeras feministas. Y me parece a mí que escuchar a mujeres como Adriana nos puede dar un atisbo de luz y de sensatez y de esa empatía que nos hace, que parece que nos hace falta frente a los debates cada vez más beligerantes que se están estableciendo por cosas que se quedan mucho en el plano teórico, pero que no aterrizan en nuestros cuerpos, ¿no? De ahí la ilusión y la necesidad y las ganas que teníamos y aparte de por el cariño inmenso, ¿no? Y por el gusto que da nada más escucharla, ¿no? Trae, aunque sea a través de las ondas, a nuestra querida Adriana. Así que yo ya me callo y os deseo de verdad que la disfrutéis todo lo que podáis y que luego que la disfrutemos y que luego le preguntemos todo lo que podamos. Luego, eso sí, lo que os recomiendo es que silenciemos los micros, que veo micros por ahí abiertos todavía. Silenciemos los micros para escuchar a Adriana y luego establezcamos un diálogo desde el cariño, desde los cuidados, desde el amor y un cariño y un diálogo tranquilo, un diálogo como solemos hacerlo siempre que estamos en esta casa que es la Anónima. Así que nada, a disfrutarlo y a gozarlo y las orejas y el corazón bien abierto, que para eso estamos aquí. Un abrazo a todas esas caras bonitas que estoy viendo por ahí a mi Mónica, a mi Araceli, al Miguel y a un montón de gente más que andará por ahí que no las veo. muy, muy, muy. Y Adriana, ¡mua! Ay, hermana. Aski aruma kipanaya, kulatanakas, hilatanakas, jaquenakas, jalaya, pacha, kutimarcas. Buenas noches para ese territorio, para ustedes, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Saludo este poder encontrarnos entre pueblos, ¿no? Porque si bien yo quiero compartir con ustedes un poco la experiencia de este feminismo comunitario, antipatriarcal y la memoria, creo que lo importante es poder dialogar entre pueblos de las cosas que nos urgen, que nos preocupan, y aunque pareciera que no tenemos nada que hacer en común, creo que sí tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Que es responsabilidad además de los pueblos encontrarse para poder hacer una lucha conjunta. Bueno, gracias por la convocatoria, por además hacerle el juego a la pandemia y romper fronteras y romper todas las normas del no encuentro, aunque sean virtuales. Estoy aquí también por este cariño grande por la Ana, por habernos encontrado y porque creo que en esos encuentros que hacemos vamos tejiendo también la esperanza, ¿no? La esperanza de hacer feminismos, luchas y formas de organización que nos sirvan. Bueno, yo soy aymara, soy lesbiana, he nacido en este territorio que se llama Bolivia, pero que el nombre original es Collasuyo-Marca, ¿no? Es un territorio ancestral de los pueblos aymara, quechua, guaraní, de muchas naciones, pueblos que han ocupado ancestralmente este territorio, ¿no? Y que nos parece importante reivindicar nuestros nombres ancestrales, ¿no? Ese también es una resistencia a las lógicas de colonización sistemáticas que vivimos, de diferentes colonizaciones que hace el sistema. Soy parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal y parte de Feministas de la Vía Ayala. Para nosotras ha sido todo un trabajo, una lucha también, construir un feminismo propio, un feminismo desde nuestros cuerpos y desde nuestros territorios. Entonces, yo quisiera contarles un poquito sobre el feminismo comunitario primero, para después poder entrar a discutir de la memoria, que me parece, y lo habíamos hablado con Ana, un tema necesario también de discutir, ¿no? Bueno, nosotras somos una organización que nos constituimos el año 2003, en la masacre del gas, ¿no? Una de esas represiones terribles que han vivido estos territorios a partir de un gobierno neoliberal, ¿no? Que saca a los militares, empieza a disparar. Ya cuando había como 12 muertos, el presidente de ese momento, que se llama Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero, nacido en los Estados Unidos, criado en los Estados Unidos, estudiado en Harvard y elegido presidente en Bolivia, saca a los militares, masacra. Eso es parte del colonialismo interno, ¿no? Porque muchas, yo me incluyo, fue la primera vez en mi vida que fui a votar. Yo pensaba que un hombre rico pues no se iba a robar la plata del país, ¿no? Que tenía dinero y que no se iba a robar nada y que iba a solucionar los problemas de pobreza que teníamos, ¿no? Entonces, en relación a ese colonialismo interno, escogemos este presidente que no podía ni hablar, o sea, hablaba solamente inglés, hablaba muy poco castellano, lo cual era humillante, ni siquiera nunca se le hubiera podido aprender una palabra en aymara. Esa humillación hemos vivido también por más de 285 años de presidentes que nunca han podido ni siquiera saludarnos en nuestro propio idioma, que es un acto de dignidad como pueblos también, ¿no? Entonces este presidente manda a los militares a masacrar y a matar por una discusión sobre el gas, ¿no? Sobre los recursos, la venta al gas a los Estados Unidos, ¿no? Parte de las políticas neoliberales de los años 2000. Entonces, nosotras salimos a esta resistencia, a esta lucha, a este corte de carreteras, vienen muchas, las comunidades vienen a las ciudades, hacemos un paro de 31 días, de más de 31 días, ¿no? En ese paro es donde nosotras empezamos a analizar muchas cosas. Primero, en ese paro para nosotras conocemos lo que es el colonialismo y el racismo, ¿no? No, nosotras no hemos encontrado estos conceptos estudiándolos en la universidad ni en ningún lado, sino viendo que los presidentes masacran en los territorios indígenas, ponen bala en los territorios empobrecidos, no masacran en los barrios de los ricos, nunca entran los militares a los condominios, no disparan a la gente rica, ¿no? Entonces eso es parte del colonialismo, la posibilidad de ocupar un territorio, hacer lo que quieren, utilizar las vidas, acabar con esas vidas, ¿no? Este presidente decía, matamos 500 indios más y este problema está resuelto, no tengo por qué irme, ¿no? Porque nosotras exigíamos su renuncia. Entonces ahí nos encontramos con el colonialismo. Ahí nos encontramos con el racismo, ¿no? Nuestras vidas no valen. 500 vidas de hombres, mujeres, aymaras que estaban en ese territorio resistiendo no valían. Y se discutían públicamente además, ¿no? Nuestras vidas no valen. Ese ha sido un encuentro con el racismo también, ¿no? Cómo hay vidas que pueden acabarse simplemente por una decisión ya sea del gobierno u otras, ¿no? En ese paro también empezamos a discutir sobre muchas cosas como quién cuida, quién cría mientras se hace la revolución, diríamos, ¿no? Mientras hacemos la insurrección, mientras nos organizamos en las calles, ¿quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién se hace cargo de las guaguas? Era algo que nos preguntábamos, ¿no? Las niñas y niños que les decimos guaguas en aymara, en quechua también, es la misma palabra. ¿Quién se hace cargo de las guaguas? Porque nosotras sí queríamos estar ahí toda la noche y todo el día para que no pasen los tanques, para que los militares no maten a nadie más, cavamos zanjas para que los tanques queden ahí trancados, e hicimos caer las pasarelas grandes de cemento para que no pudieran pasar los militares, ¿no? Pero mientras eso, ¿quién cocina? ¿Quién limpia? Para muchas de nosotras fue fascinante estar en la calle 30 días criando en la calle, organizadas en la calle, con ollas comunes, ollas populares, en medio de eso, cuidando a nuestros hermanos heridos, cuidando que no se lleven los cuerpos de los muertos porque los hacían desaparecer, ¿no? En esto que nosotros llamábamos el haber enfrentado al sistema de muerte, ¿no? Haber visto al sistema de muerte, al patriarcado, que después le ponemos este nombre, pero que ya lo habíamos visto, ¿no? Este sistema de muerte. Tanto porque en las calles nos estaban matando, como porque en las casas no teníamos que comer. Con un gobierno profundamente neoliberal, no teníamos que comer en las casas. Entonces, daba lo mismo morirte de hambre en tu casa o salir a que te mate un militar, ¿no? Ese es el sistema de muerte para nosotros. Entonces, en estos 31 días discutimos sobre esas cosas. Finalmente logramos que este presidente se vaya del país. Lo echamos, se escapa en un helicóptero, se roba todo el dinero, se roba el oro, como hacen los presidentes aquí y en muchos lugares, ¿no? Pero finalmente se va. Y esto que habían constituido asambleas en las calles, de autoorganización, de autocuidado, de todo, terminan aceptando una sucesión constitucional, ¿no? Que el vicepresidente, que había sido cómplice también de las masacres, asuma como presidente, ¿no? Para nosotras esa fue una traición, porque nosotras en las calles como mujeres sí estábamos discutiendo qué país queríamos, este país donde los militares no nos sirven, donde la policía no nos sirve, donde queremos hacernos cargo en comunidad de todas las guaguas, de todas las personas, donde queremos compartir los alimentos, ¿no? Entonces, para nosotros fue una traición porque pensábamos que podíamos organizarnos de otra forma, ¿no? Una asamblea popular, otra forma que no sea entregarle todo el poder a una persona, ¿no? Una persona que en general representa los intereses de los ricos, de los grandes capitales, ¿no? Entonces nosotras nos quedamos 5 días más en la calle discutiendo. En estos 5 días más discutimos sobre quién cría, quién cuida. En estos 5 días más nos miramos a la cara y nos preguntamos por qué no queríamos volver a nuestras casas, ¿no? Y porque nuestras casas eran peores que la calle. En la calle donde estábamos resistiendo, curando heridos, devolviendo gases, viendo cómo no nos agarre una bala y nos mate, ¿no? Eso no era tan grave como lo que vivimos en las casas, ¿no? Que es esta explotación, esta idea de maternidad en soledad, en esclavitud, ¿no? Nadie más se hace cargo de las guaguas que nosotras, que es este dolor para nosotras tan grande de que el compañero que está en la calle con nosotras gritando que es anticapitalista, antiimperialista, anticolonialista, que es antimilitarista, que es anti todo, que está resistiendo con los militares, con nosotras, con un compañero de lucha política, que está denunciando a los patrones, a los grandes intereses, vuelve a la casa y se convierte también en un patrón. Vuelve a la casa y nos hace callar. Vuelve a la casa y ejerce violencia sobre su compañera de vida, de lucha, de afectos. Entonces, esa es una cosa que no podíamos entender Y que la reflexionamos ahí en la calle, porque antes pensábamos pues, que me pasaba solo a mí o solo a ella, no sabíamos que la violencia nos pasaba a todas, ¿no? Porque la violencia en un sistema patriarcal tiene la habilidad de poner la culpa y la vergüenza sobre las mujeres o los cuerpos que vivimos esa violencia, ¿no? Entonces nosotras sentíamos vergüenza por vivir violencia, sentíamos culpa por vivir violencia. Pero estando todas en las calles nos dimos cuenta de que no, que a todas nos pasaba, ¿no? Y que entonces el problema no estaba en nosotras, sino estaba en estos compañeros, en su inconsecuencia, en poder pelear contra un gobierno explotador y en la casa ser explotadores, ¿no? No asumir el trabajo de crianza, de cuidado, no hacerse cargo de la vida, ¿no? Que para nosotras fue lo fundamental. Porque esa lucha contra los gobiernos que saquean a los pueblos era una lucha por la vida, ¿no? Esa lucha contra las balas era una lucha por la vida. El defender los cuerpos de los hermanos era una lucha por la vida, ¿no? El ir a ver a los hermanos detenidos. Eso pasó el 2019 también, en lo que para nosotras fue un golpe al pueblo, que terminó en un golpe de Estado. Nosotras nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, cocinar, llevar la comida a las celdas judiciales a los detenidos, ir a ver a los heridos y después ir a marchar. Y a devolver gases, y a protestar, y a tratar de que este gobierno, que el gobierno de facto que estaba en ese momento pueda salir, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotras nomás tenemos que cocinar y ir a las celdas judiciales? ¿Por qué la lucha por los presos políticos y las presas políticas en el mundo es principalmente de las mujeres, ¿no? Porque yo veo a todas las hermanas aquí, y en la Argentina, y en Chile, y en muchos lados, que la lucha por los presos, que no solo son de ahora, hay presos de muchos gobiernos, somos nosotras las que nos preocupamos, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas reflexionamos el 2003, estas reflexiones nos volvieron el 2019 con todo lo que pasó en Bolivia, y a partir de eso comenzamos a organizarnos el 2003 como una asamblea de mujeres. Después de la masacre del gas se vino la asamblea constituyente, ¿no? Entonces, nosotras queríamos discutir en esa asamblea constituyente. Queríamos llevar todas estas reflexiones sobre la violencia, sobre el cuidado, sobre los recursos, porque también discutíamos el gas, ¿para qué nos sirve, no? La pelea en ese momento era porque el presidente estaba vendiendo el gas a las transnacionales y ellas se llevaban el 88% y el pueblo se quedaba con el 12%. El pueblo es un decir, el Estado se quedaba con el 12%. Y no había que ser ingeniera para darse cuenta que eso era un robo, ¿no? Y a pesar de que ellos decían que éramos ignorantes quienes marchábamos, que no entendíamos el negocio del gas, para nosotras eso era un robo. Y nosotras queríamos ese gas y las ganancias de ese gas para la educación, para nuestras hijas, para nuestra vida, para la salud y para muchas cosas que eran necesarias. Todo eso queríamos ir a discutir a la Asamblea Constituyente, pero en las asambleas de mujeres siempre terminábamos un poco sin ponernos de acuerdo, porque terminábamos en una discusión moral de si los hombres son buenos o malos, si hay que hacer la lucha con ellos o sin ellos, si son nuestros hermanos o no. Y nosotras no queríamos discutir de los hombres, ¿no? Nosotras entendíamos que hay otras estructuras de poder mucho más complejas que solamente los hombres, y de eso queríamos ir a discutir. Entonces ahí nos pareció que teníamos que buscar una forma de resolver ese conflicto en el que estábamos y decidimos asumir el nombre de Asamblea Feminista, Asambleas Feministas, de reconocernos como feministas. Conocíamos obviamente la palabra, ya en Bolivia había feminismos como el de mujeres creando, ¿no? Entonces no nos veíamos en ese feminismo tampoco, ¿no? O sea, nos parecía bien tirar pintura roja, pero eso no resuelve las necesidades que teníamos, ¿no? O sea, el performance podía ser interesante, pero no resolvía lo que nosotras queríamos, ¿no? O el desnudarse, digamos, como una forma de protesta, que después lo vimos en otros feminismos, era algo que a nosotras no nos convocaba, porque la única vez que nosotras vimos en tetas, como se dice, desnudas a nuestras abuelas, fue en la dictadura, que se desnudaron para que se vea la dinamita que se pusieron como una forma de protesta ante los dictadores y dijeron, o sueltan a los presos o nos volamos todas. Entonces, para nosotras esa memoria de lucha de nuestras abuelas, que son además quechuas, que estaban en los centros mineros resistiendo la dictadura y que son quienes han sacado la dictadura en Bolivia, es la única vez que vemos una protesta así con los cuerpos desnudos. Para nosotras era importante, si nos vamos a desnudar, que sea en un momento, así decíamos nosotras, ¿no? Entonces no nos identificábamos con el feminismo, pero no encontrábamos otra palabra. No encontrábamos otra palabra para resolver esta discusión que siempre terminaba siendo moral para nosotras y no política, no estructural, ¿no? Entonces decidimos llamarnos feministas, obviamente tuvimos muchos cuestionamientos, hasta ahora tenemos muchos cuestionamientos de que las mujeres indígenas, las mujeres aymaras, quechuas, no podemos ser feministas por nuestra cosmovisión, porque somos pueblos, por lo que fuera, ¿no? Esta negación al feminismo dentro de nuestros pueblos tiene que ver también con lógicas machistas, ¿no? Porque lo que pasa es que nosotras cuestionamos privilegios, relaciones de poder, imposiciones que también hay en los pueblos, ¿no? Porque no idealizamos nuestros pueblos, no idealizamos nuestras cosmovisiones. Entonces fue difícil reconocerlos. Pero decidimos hacer nuestro propio concepto de feministas, ¿no? Como la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo, para que no nos digan, porque nos decían que la lucha venía de Europa, que éramos colonialistas, ¿no? Que cómo íbamos a ser feministas. Ahora nos dicen, ahora no nos dicen colonialistas, nos dicen occidentales y modernas. Pero bueno, seguimos haciendo la discusión con estos cuestionamientos, que lo que intentan es detener el cuestionamiento al patriarcado, ¿no? Entonces, nosotros definimos nuestro concepto de feministas como la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que luchan, que resisten y que proponen frente al patriarcado, ¿no? En cualquier parte del mundo lo hicimos para romper este ataque que nos hacían como que éramos colonialistas, ¿no? En cualquier tiempo de la historia, porque queríamos ya en ese momento recuperar la memoria de la lucha de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, porque nuestro cuerpo, como intuición, estaba que ellas habían luchado por lo mismo que nosotras, ¿no? Que ellas también les dolía las violaciones, ¿no? Las injusticias, ¿no? Y no solamente sobre nuestros cuerpos, sino sobre todos los cuerpos, sobre la naturaleza, sobre la pacha que decimos nosotras, sobre los árboles, sobre los ríos, ¿no? Entonces hicimos esa definición de feminismo. Nos parecía importante proponer frente al patriarcado, ¿no? No bastaba con decir esto funciona así, hay opresión a las mujeres, hay explotación, bueno, y entonces, ¿cuál es la propuesta, no? Además, estábamos en un proceso político en el país, ya de asamblea constituyente, donde había que proponer. Entonces, el feminismo para nosotras es también proponer, luchar frente al patriarcado y proponer otras formas de vida, de organización, de lucha, de comprensión frente al patriarcado, ¿no? Entonces, en la Asamblea Constituyente empezamos a hacer una lucha que llamamos nosotras en el territorio de las palabras, ¿no? De defender los territorios, pasamos a luchar en la calle para sacar al presidente este y terminamos luchando en el territorio de las palabras, que era definir en la Asamblea Constituyente qué tipo de Estado éramos, qué significaba ser plurinacionales, qué significaría una economía comunitaria, ¿no? Para nosotras el proceso constituyente, a pesar de que creemos que no se resuelven las cosas en el Estado y con las constituciones y con las leyes, fue un proceso profundamente pedagógico, ¿no? Porque discutimos en todos los territorios sobre qué queríamos, qué tipo de país queríamos, cómo tenía que ser la educación. Tuvimos una gran discusión de lo que serían los derechos fundamentales, ¿no? Porque claro, muchos especialistas en los derechos, ¿no? Que nos decían, bueno, estos son los fundamentales, estos se hicieron en tal año. Y nosotros decíamos, ¿pero de qué sirven estos derechos si no se cumplen? El derecho a la vida, a nosotras nos matan todo el tiempo, los feminicidios, ¿no? Nos han matado en la masacre. El derecho a la educación, bueno, sí, nuestros hermanos hombres estudian en general más, son ellos los que terminan el colegio, nosotras no. Y si terminamos el colegio, nosotras no entramos a la universidad. Y si terminamos la universidad, no hacemos la tesis. Y si hacemos la tesis, no terminamos ejerciendo la carrera porque nos casamos. Entonces, ¿de qué derecho a la educación nos están hablando, ¿no? ¿De qué derecho a la vida? ¿De qué derecho a la salud? Entonces, esa fue una discusión importante porque además estábamos discutiendo para nosotras desde otra forma de entender el mundo, ¿no? Que no son derechos individuales. No es yo tengo salud y educación y no me importa qué pasa ni con mi vecina ni con quien vive en Sevilla. O sea, para nosotras, la única forma de construir un vivir bien es cuando todos los pueblos vivan bien. Cuando todos tengan comida digna, educación digna, salud digna, ¿no? Suficiente. Cuando no haya hermanas y hermanos empobrecidos, durmiendo en las calles, tratando de atravesar los mares para llegar a otro lugar y escapar del hambre, como pasa en los territorios donde están ustedes. Ese día será, esa forma es... se construye el vivir bien, cuando acabemos con eso, ¿no? No son lógicas individuales, ¿no? Entonces, esas discusiones hicimos en la Asamblea Constituyente y ahí decidimos entonces denominarnos feminismo comunitario, ¿no? Porque nuestra propuesta frente a un mundo patriarcal, capitalista, individualista, es la comunidad, ¿no? Y no la comunidad solamente como mujeres indígenas, ¿no? La comunidad como forma de organización para el mundo, ¿no? No se puede vivir entregándole el poder a quienes siempre nos han robado todo. No se puede vivir delegando las cosas de las que podríamos hacernos cargo, como la redistribución de los alimentos, como la comida, como la educación, ¿no? Pero que terminemos alimentando a las grandes empresas, a los gobiernos, a los intereses oligárquicos en el caso de este territorio, ¿no? Entonces, para nosotras, la comunidad es una propuesta que plantea autonomía, autoorganización, autodeterminación y autogobierno. Nosotras no creemos, aunque el Estado sea plurinacional hoy, aunque hayamos hecho transformaciones muy importantes, nosotras no creemos que una persona pueda gobernar para 12 millones de personas, que somos distintas, que tenemos necesidades distintas, ¿no? Nosotras queremos autogobierno, nosotras creemos en el autogobierno, ¿no? En el autogobierno como la posibilidad de satisfacer nuestros problemas y nuestras necesidades autoorganizándonos, ¿no? Y eso es para nosotros el principal ataque al capitalismo, al patriarcado, ¿no? Al colonialismo y al racismo, la posibilidad de autogobierno. Entonces, eso es un poco cómo hemos ido construyendo el feminismo comunitario. ¿Por qué es comunitario, ¿no? Muchas veces nos preguntan que si solamente es para las mujeres indígenas, ¿no? Por el momento estamos organizadas principalmente mujeres aymaras, quechos, guaraníes, mapuches, tzotziles, tzeltales, ¿no? Pero creemos que no debería ser una propuesta solo para nosotras, ¿no? La comunidad no puede seguir siendo una anécdota de la humanidad. La comunidad no puede seguir siendo un espacio de estudio antropológico. La comunidad es una opción de vida frente a este mundo que es una opción de muerte, que lo único que ofrece es muerte, ¿no? Muerte física, económica, emocional, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que hay tanta gente en el mundo que está enfrentando guerras, persecuciones, ¿no? Eso es lo que ofrece el mundo. Para nosotros la comunidad ofrece otras formas de autoorganizarnos, de autogobernarnos, ¿no? Por otro lado, la comunidad existe, ¿no? Y esa es una diferencia que tenemos frente a la revolución o frente a la idea de la utopía, ¿no? No, a veces pareciera que es una revolución que nunca llega, ¿no? La comunidad existe. Hoy existe en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, ¿no? En muchos territorios. No es la comunidad ideal, seguro, pero es un territorio de autoorganización, donde se produce lo que se come, donde se resuelven los conflictos. Son las comunidades hoy los territorios que han resistido mejor a la pandemia, porque han resuelto sus problemas de salud, porque han hecho circular sus alimentos, porque se han encargado de que todos tengan una buena alimentación para resistir al virus, ¿no? Nadie se ha encerrado solito a salvarse mientras todos los demás, no importaba lo que les pasaba, ¿no? Mi mamá vive en una comunidad donde se han organizado, han diversificado su producción. Por ejemplo, antes solo producían cebollas, papas, principalmente habrán producido de todo para acercar un poco la comunidad, para intercambiar entre ellos, el excedente lo intercambian con otras comunidades y no hay ningún caso de coronavirus en estos más de un año, ¿no? Y han hecho prevención con medicina ancestral, ¿no? Esta pandemia nos ha servido para recuperar mucho la medicina ancestral tradicional. Entonces, por eso nuestra opción por la comunidad, ¿no? Porque la comunidad existe, no es una utopía que no llega, que pareciera que nunca se alcanza, que tratamos de alimentar la esperanza, pero que también el sistema alimenta las frustraciones, ¿no? Muchas revoluciones fallidas en la humanidad, ¿no? Que se han transformado, que han empezado como una revolución desde los pueblos y que han terminado transformadas en procesos atentatorios contra los mismos pueblos, por decirlo de una forma, ¿no? De alguna forma. Entonces, por eso para compartirles por qué feministas, por qué comunitarias y por qué para nosotras ha sido una lucha también reconocernos feministas, pero una lucha que nos ha servido mucho, ¿no? Porque nos ha permitido primero identificar esto que vivíamos y que no sabíamos que se llamaba y que hemos asumido que es el patriarcado, ¿no? nos ha servido además para reposicionar las luchas de otros movimientos en este territorio frente al patriarcado, ¿no? Porque no nos pueden decir, nuestros hermanos aymaras también nos decían, aquí hay que acabar con la colonización, hay que descolonizar, y listo, ustedes, las mujeres van a ser felices, y no es así. O sea, las lógicas de opresión, las jerarquías, etcétera, no se acaban solamente con una idea de descolonización, ¿no? Hay que acabar con las formas económicas de explotación, con las lógicas racistas, con el machismo, con la misoginia, con la decisión que hacen sistemáticamente sobre los cuerpos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Entonces hay muchas otras cosas que discutir. Y para eso nos ha servido ser feministas. Entonces, por eso nosotras desde esa experiencia terminamos en algún sentido concluyendo que no venimos del feminismo, que venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado, y que el feminismo no se estudia, sino se hace. Nosotras hemos hecho un feminismo por necesidad, por urgencia. ¿Por qué son feministas? Nos preguntan por necesidad, porque urgentemente necesitamos acabar con este sistema patriarcal. Y no hemos encontrado otra herramienta de lucha. Esta es la herramienta que nos sirve, esta es la herramienta que nos ha servido en estos años para hacer una lucha importante en nuestros territorios, ¿no? Decimos que no se estudia porque sí nos hemos encontrado con otros feminismos, hemos discutido con otros feminismos que están basados principalmente en la academia, ¿no? En lo que dice una autora u otra, ¿no? Y a nosotros el problema ahí, primero que es muy difícil... solamente leer, o sea, uno no puede decir que es feminista porque ha leído libros feministas. Es una cuestión de contrasentido, no sé, de sentido común, ¿no? He leído feminismo es una cosa y soy feminista es otra cosa, ¿no? Es una acción ser feminista. Y por otro lado, porque la academia, para nosotras, el conocimiento teórico, muchas veces, es funcional al sistema, ¿no? Entonces nos roba la rabia, nos roba la fuerza, y la pone en un libro, pues, ¿no? No es necesario leer a Marx, nosotras nos dimos cuenta después de muchos años, no es necesario leer a Marx para saber que una es explotada. Ahora, ¿puede complementar su comprensión? Sí, pero no puede ser que no podamos identificarnos como explotados, obreras, proletarias, porque no hayamos leído, ¿no? Y esa habilidad tiene la academia. Esa habilidad tiene de que muchas hermanas digan, yo no soy feminista porque no conozco, no he leído. No, aquí el feminismo es posicionarse frente al patriarcado, frente a las violencias, frente a las explotaciones, ¿no? Entonces, esas ideas nos han quedado de esta experiencia, de esta lucha para construir un feminismo comunitario y antipatriarcal porque... la comunidad también está atravesada por el patriarcado, ¿no? En la comunidad también se pueden reproducir relaciones patriarcales. Entonces, para nosotras, en nuestro nombre es importante lo antipatriarcal para estar atentas a que no se reproduzcan estas lógicas jerárquicas. No se puede sostener violencia dentro de las organizaciones, acoso dentro de las organizaciones, ¿no? Y eso lo vemos en otras organizaciones, que plantean que lo más importante es la organización o la revolución o el partido o lo que fuera. Entonces nosotras decíamos, si siempre hay un bien superior, nuestras vidas son un bien inferior. Y nosotras no somos un bien inferior, ¿no? No puede justificarse de ninguna forma las lógicas que se reproducen a veces en las organizaciones. En la nuestra también hemos tenido esas discusiones y por eso hemos decidido complementar nuestro nombre como feminismo comunitario antipatriarcal. Y con esta primera parte de un poco contarles cómo nos hemos organizado y por qué asumimos estos nombres, a mí me gustaría entrar al tema de la memoria, ¿no? Partiendo de esto que acabo de contar de la academia, ¿no? En este camino de hacer feminismo, de discutir en Bolivia sobre la constituyente, después discutimos sobre la justicia, se hizo una cumbre nacional de justicia para ver como refundar la justicia, decían, y a partir también de la justicia indígena originaria campesina, de la justicia comunitaria, ¿no? Que para nosotras es una justicia válida, está reconocida en la Constitución, es una justicia rápida, no es perfecta, pero no es una máquina de impunidad como lo es la justicia patriarcal, la justicia oficial, la justicia de los estados, ¿no? Esa justicia es una máquina de impunidad, ¿no? Enseña que los que los ladrones quedan, los verdaderos ladrones, que son los empresarios, que son los políticos, esos siempre quedan libres, los femicidas, los violadores quedan libres, ¿no? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Entonces, tuvimos esas discusiones también en medio de nuestro camino como feministas, y ahí empezamos a hacer este cuestionamiento a la teoría, este cuestionamiento a la academia, ¿no? También inicialmente como una resistencia colonial, ¿no? Porque en nuestro diálogo con las feministas, con algunas feministas, nos decían, bueno, pero ustedes, ¿de qué feminismo son? Y nosotras no sabíamos que había que ser de un feminismo, ¿no? ¿O qué opinan de Simone de Beauvoir? ¿O qué piensan de Simone de Beauvoir? Ahí vino nuestra principal resistencia. Ahí dijimos, ellas tienen sus abuelas, su memoria, nosotras tenemos nuestras propias abuelas. No puede ser que a cada espacio de feminismo que entremos nos impongan como única memoria Simone de Beauvoir. Nos negamos porque nosotras tenemos nuestras abuelas. No estamos deslegitimando lo que haya hecho Simone de Beauvoir, pero nosotras tenemos nuestras propias luchas en nuestros territorios. Y son esas las que pueden alimentarnos, porque nuestros territorios tienen problemáticas distintas. El sistema patriarcal está en ambos lados, pero opera de formas distintas, ¿no? Entonces, nosotras recuperamos las luchas de nuestras abuelas, que entendemos que son las que sirven para estos territorios y para nuestros cuerpos, ¿no? Y ahí empezamos a hacer una discusión, una profundización sobre los feminismos que tienen memoria y los feminismos que tienen historia, ¿no? La historia tiene la habilidad de convertir en datos lo que han sido luchas para los pueblos, lo que han sido vidas, lo que han sido sueños, lo que han sido rabias, indignaciones, ¿no? Se quedan en datos y frases en los libros, ¿no? Y eso nos parece importante desde el feminismo, ¿no? Hacer una resistencia a que nuestras luchas se conviertan en solamente datos, ¿no? Nosotras llevamos en el cuerpo la rabia acumulada de más de 500 años de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, que han luchado contra un sistema. Y queremos seguir teniendo esa rabia en el cuerpo. No queremos que eso se transforme en un conjunto de datos que podamos explicar o en un conjunto de biografías que podamos relatar. Nosotras queremos conservar la memoria de rabia, porque esa rabia es la que nos da fuerza para estar en las calles. Esa rabia es la que nos da sabiduría para entender que los estados no acaban con los sistemas, no acaban con el patriarcado, aunque sean plurinacionales, ¿no? Entonces, nos parece en nuestras reflexiones que creemos un poco que en Europa ha habido mucho de feminismo con historia, ¿no? Que el trabajo de muchas feministas que han luchado en Europa se ha convertido en historia y se ha eliminado un poco las rabias, las discusiones, ¿no? De fondo, y entonces se vuelve, las feministas asumen que ser feminista es tener un conocimiento de todas, estudiar muchos libros, ¿no? Que no está mal, pero el problema es que hace que te borren la memoria más cercana. Por ejemplo, yo cuando la conocí a Ana, hablaba con muchas compañeras que no reconocían, por ejemplo, las luchas de sus abuelas, o quién sabe, de sus abuelas, sí, frente a la dictadura de Franco, por ejemplo. Esa es la primera memoria más cercana. Entonces, tiene la habilidad estos feminismos con historia de llevarte a la academia y de borrarte esta memoria, ¿no? Que esta memoria, además, tiene nombre y apellido. Está en tu mamá, esa es la memoria más cercana, y al sistema pues le sirve mucho romper estos pactos con las madres, con las abuelas, sean las tías las que nos han criado y que han resistido la persecución, que han peleado contra las dictaduras también en esos territorios, ¿no? Desde la quema de las brujas, desde todo eso que el feminismo en Europa llama protofeminismo, o no lo considera dentro de su historia del feminismo, ¿no? Esa es otra cosa que nos parecía, de por qué no tener historia y reivindicar principalmente la memoria, ¿no? No podemos negar las luchas de nuestras abuelas, ¿no? Aunque no hayan nombrado patriarcado, aunque no hayan dicho la palabra sistema, ¿no? Porque los tiempos son distintos y porque las palabras se hilan, se construyen en el tiempo también, ¿no? Entonces, esta discusión para nosotras sobre la memoria es importante en estos tiempos, ¿no? Porque la teoría, porque la historia, la teoría, las palabras pueden finalmente ser manipuladas y llevarnos a discusiones que no tienen que ver con nuestra posición real frente al sistema, ¿no? Gran parte de las discusiones que vemos en el feminismo son discusiones abstractas, teóricas, cuando la urgencia es, nos están matando aquí, allá y en todas partes. El sistema está destruyendo los pueblos, y más allá de que no esté destruyendo el pueblo de ustedes o que ustedes no estén en un pueblo, este planeta no va a soportar lo que se está haciendo con él. Entonces la vida de todas, de todos está en riesgo, ¿no? Y ahí nos parece un riesgo lo que está haciendo la teoría, la academia, estas lógicas que a veces se plantean como históricas, pero creo que son una cosa teórica, ¿no? Otra discusión también que nos ha parecido importante, que hemos hecho con hermanas de otros territorios, es hay memorias, hay historia que se reivindica, ¿no? Simone de Beauvoir para nosotras es la abuela del feminismo en Europa, ¿no? Pero también nos hemos preguntado, y eso lo hemos discutido con otras hermanas, ¿por qué no Kollontai? ¿Por qué esta discusión, este intento siempre de no mirar o no reivindicar tanto a Rosa Luxemburgo, a otras feministas que han sido obreras, pues, que no han sido intelectuales? Y estamos hablando entonces de la discusión de clase dentro del feminismo. El feminismo no es interclase, hay un feminismo que ha sido planteado por las obreras, por las proletarias, y hay un feminismo que ha sido planteado en la academia, ¿no? Y los feminismos se hacen desde el cuerpo. Y entonces hablan de las opresiones que viven esos cuerpos. Y no todos los cuerpos, aunque seamos mujeres o como nos autoidentifiquemos, no vivimos las mismas opresiones, ¿no? Por eso la necesidad también de reconocer que hay feminismos otros y que no todos los feminismos son antipatriarcales al final de cuentas, ¿no? Que hay feminismos que solamente quieren algunos derechos, más o menos estar un poco acomodadas en el sistema, ¿no? Pero no acabar con el sistema. Nosotras nos cuesta entender que haya feminismos que no quieren acabar con el patriarcado, ¿no? O que planteen que el patriarcado ya se ha acabado porque las mujeres pueden abortar y porque pueden divorciarse, que fue una discusión que hicieron en el feminismo ahí en Italia en, no sé si era en los 90s más o menos, ¿no? Entonces, por eso quería yo compartir un poco y poder discutir sobre la memoria, ¿no? Sobre la memoria como territorio de alimentación de las luchas, ¿no? Como territorio de sueños, de rabias, de indignaciones que hay que cuidar, que hay que alimentar, ¿no? Y que hay que diferenciar de las teorías y de la historia, ¿no? Hay una memoria que es selectiva, pues finalmente, ¿no? Que reivindica a Simone de Beauvoir o a otras intelectuales, o que borra a muchas otras y entonces pone solamente a las que serían actuales, no sé, la gran discusión sobre Butler y otras teóricas, pero que te hacen finalmente borrar esas luchas de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, que son necesarias de conocer para entender cómo el sistema se ha estructurado, cómo se ha ido modificando, ¿no? Porque si no, ¿cómo podemos entender la forma en la que el sistema se presenta hoy? Con estos discursos tan extraños, con estos discursos sobre los cuerpos, con esta clasificación de los cuerpos, si es biologicista o si no es biologicista, de verdad, que nosotras no entendemos esas discusiones. Las vemos en los libros, pero no entendemos porque principalmente tenemos otras urgencias, como comer, salvar la vida, salvar los territorios, defender los territorios, ¿no? Incluso los territorios en las ciudades, que también son territorios ancestrales, y que no queremos que sigan siendo territorios de cemento, de individualismo, de ponernos cada vez en cajas más pequeñas, ¿no? O sea, no es necesario estar en la comunidad alejada para defender el territorio. La lucha contra las grandes empresas inmobiliarias es una defensa del territorio en las ciudades, que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer frente a las inmobiliarias, que son parte del sistema. Entonces, la discusión es todo para terminar una primera parte y tal vez podríamos dialogar. La discusión sobre la memoria nos parece importante, ¿no? Nos parece una responsabilidad política para reconocer además en el feminismo en Europa, porque es un feminismo que influye en estos territorios, que hay muchas memorias, que hay muchos feminismos, ¿no? porque a lo que a nosotras nos llega es un feminismo de academia. Y entonces es un feminismo que no nos sirve, pero que está aquí, que está a través de las academias, está a través de las ONGs, está a través de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, pensamos que los encuentros así pueden servirnos para otros diálogos desde los feminismos, ¿no? Para que el feminismo no sea una herramienta de colonización o de neocolonización, ¿no? Cuando se plantea el ecofeminismo, por ejemplo, en nuestros territorios, a nosotras nos parece un acto colonial, pues, ¿no? Porque si nuestras abuelas han resistido en estos territorios, han cuidado los bosques, han cuidado los ríos, ¿cómo podrían enseñarnos? O sea, ¿de qué podría enseñarnos el ecofeminismo, ¿no? Ahora que podamos dialogar y construir juntas otra lógica de un feminismo, no sé cómo llamarle, puede ser, pero nos parece que hay lógicas también coloniales que se siguen imponiendo en estos territorios desde el feminismo, ¿no? O cuando en las comunidades donde hay una concepción de la pluralidad de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos son plurales, nuestras cosmovisiones no son cosmovisiones heteronormadoras. Aunque algunos pueblos, por todo el efecto de la iglesia, digamos, dentro del Estado, quieran plantear lo heterosexual, lo heteronormador, nuestras cosmovisiones son plurales, ¿no? Son de cuerpos plurales, porque los cuerpos no solamente son estos cuerpos humanos, ¿no? Está la naturaleza, los ríos, las piedras, las pajas, todos son cuerpos. Entre todos esos cuerpos nos complementamos, ¿no? Por eso hablamos de pluralidad, porque no andamos estableciendo una jerarquía para los cuerpos, ¿no? Entonces, pero es difícil cuando en una comunidad, no sé, una hermana, un hermano, se define queer, por ejemplo, cuando ni siquiera hemos terminado la discusión de ser aymara. Entonces, la imposición de estos conceptos no le hace bien a nuestras luchas. Es parte de una colonización epistémica, se llamará, teórica, ¿no? Y hay esas lógicas también dentro del feminismo, ¿no? Como el feminismo hoy está un poco de moda también está, confiamos en lo que viene del feminismo, ¿no? Pero hay muchas cosas que no nos sirven para las luchas a nosotras, ¿no? Nosotras planteamos un feminismo comunitario y antipatriarcal porque creemos que el feminismo tiene que ser útil para la lucha de los pueblos, ¿no? No es solamente para una especulación teórica, no es solamente para tener un trabajo por los derechos de las mujeres, ¿no? El feminismo tiene que acabar con el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, racista. Tiene que servir para denunciar a las hidroeléctricas. Tiene que servir para enfrentar a los gobiernos que con el nombre de democracia siguen reprimiendo a los pueblos. Tiene que ser útil para la lucha de los pueblos. Los feminismos no pueden ser un gueto para nosotras, ¿no? Los feminismos están en la lucha de los pueblos y tienen que aportar, contribuir también desde la mirada que tenemos sobre las luchas frente al sistema patriarcal, ¿no? Y por eso tan importante seguir recuperando, cuidando nuestra memoria. Para nosotras nuestra memoria es esta memoria de las ancestras, la primera memoria, la más cercana, es la lucha de nuestras madres, la lucha de nuestras abuelas, ¿no? Yo soy hija de Amparo, Amparo ha luchado, hoy lucha contra las empresas transnacionales en su comunidad, ¿no? Que intentan imponer que destruyen igual las comunidades, lucha contra una empresa que se llama aquí PIL Andina, pero que es parte de Nestlé, entonces que rompe las comunidades para que todas las comunidades tengan vacas, produzcan leche, y así ella les pague el menor precio posible, porque ya todas están produciendo leche, y así rompe la autonomía alimentaria de los territorios, que antes producían papas, cebollas, zanahorias y todo, y criaban distintos animales, y que ahora solo tienen que criar vacas y producir alfa para responder a la empresa transnacional, que además les paga una miseria y que les paga en sus propios productos que tienen conservantes, que tienen químicos, que tienen transgénicos, que no, la comunidad no tendría por qué consumirlos, pero además les pagan en esos productos, ¿no? Entonces, una cadena terrible de explotación de las transnacionales de alimentos que no siempre se ven, porque no son como las mineras, digamos, ¿no? Pero que destruyen las comunidades igual. Pues vengo de esa lucha que hace mi mamá, mi abuela ha luchado contra la minería, mi otra abuela ha luchado contra los terratenientes. Esa es la memoria que alimenta nuestras luchas. Esa cercana, como Bartolina Sisa, que ha luchado contra el colonialismo, pero no solamente para sacar al gobierno español que estaba en ese momento. Un planteamiento que tenía Bartolina Sisa en el año 1781, 8 años antes de la Revolución Francesa, donde dicen que nació el feminismo, Bartolina Sisa planteaba castrar a algunos españoles por la violación sistemática que había vivido ella y sus abuelas, porque entendía que la colonización no hubiera sido posible sin esas violaciones que no solo han ocupado el territorio, sino han ocupado nuestros cuerpos. Gracias a las violaciones de nuestras abuelas es que se ha logrado la colonización y después el mestizaje y toda esa discusión, ¿no? Entonces, esa denuncia ya hacía en el 1781 Bartolina Sisa, y esa fue la denuncia que le costó también la traición de sus propios compañeros que querían cuestionarlo todo, pero no la violación, porque sabían también ellos, aymaras, haciendo la insurrección con ella, que también violaban. Entonces, por eso la importancia de denunciar estos pactos en los que se meten nuestros hermanos, nuestros compañeros de lucha, de izquierda, libertarios también, ¿no? Estos pactos sobre nuestros cuerpos que pasan por la violencia, por el acoso, por la violación, por la impunidad, que son los pactos que no permiten finalmente articular una lucha, ¿no? La memoria para nosotras es Domitila Chungara. Domitila Chungara, mujer minera. En los años 70 ha sido ella la que ha convocado a una huelga de hambre que ha terminado acabando con este dictador que era Hugo Banzer Suárez en los años 70, casi 80, ¿no? Y que ha discutido con otras feministas en Naciones Unidas, y es una abuela que decía: el feminismo a nosotras no nos sirve, ¿no? Tiene un libro muy interesante, han hecho un libro, en realidad ella no lo ha escrito, han hecho un libro que se llama Si me permiten hablar. Y es porque no le dejaban hablar en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí termina discutiendo ella sobre que no estamos pues en las mismas condiciones, ¿no? Betty Friedan es con la que discute, creo. Y le dice: bueno, usted, señora, viene aquí a esta discusión después de estar, de hacer su peinado, le trae su chofer, ¿no? Entonces usted no está en las mismas condiciones que nosotras, que venimos a denunciar que nuestros compañeros y nosotras somos explotadas en las minas, que nuestros territorios son ocupados por los militares, que los intereses de Estados Unidos destruyen nuestros gobiernos y nuestros territorios, ¿no? Entonces no estamos en las mismas condiciones, no estamos hablando del... Somos mujeres las dos, pero no vivimos lo mismo, ¿no? Esta abuela que ha sido tan criticada por el feminismo, porque le decía: las feministas no hablan de cosas importantes. Claro, porque en Naciones Unidas no estaban hablando de cosas importantes. No estaban hablando por lo menos de acabar con el sistema. Estaban hablando seguro de lo que, no sé, de otras cosas, ¿no? Es parte de nuestra memoria, ¿no? Y esta fuerza que ella ha tenido para hacer caer a las dictaduras a nosotras nos ha servido para resistir en el golpe, ¿no? Para denunciar el golpe, para posicionarnos frente a los militares, al gobierno de facto, para no tener miedo y no escapar y no esconderse, porque es lo primero que ha hecho el golpe el 2019. Ponernos miedo para que nadie hable, para que todas se escondan, ¿no? Esa es la memoria que reivindicamos. Y si no habláramos de memoria y solamente les contaría la biografía de Domitila Chungara, pues tal vez no tendríamos la fuerza y la indignación que alimentan nuestras luchas, ¿no? Yo me quedaría hasta ahí, compañeras, hermanas, compañeros. Tal vez si podemos dialogar y eso. Gracias. Gracias a ti, Adriana. No, vamos, gracias inmensa, infinita, porque yo creo que nos hemos quedado todas así como emocionadas escuchándote, ¿no? Y sobre todo muchas de nosotras, mujeres andaluzas, nos sentimos muy identificadas con muchas de las cosas que has dicho, ¿no? Reivindicando al feminismo de nuestras abuelas, que también nos la han negado. Y bueno, yo creo que podíamos empezar el diálogo y las preguntas. Y a mí me gustaría además proponerte que, aunque lo hayas nombrado así, lo has nombrado dentro de tu conversación, bueno, volverte a agradecer otra vez. Y mil millones de veces gracias. Y sí que me gustaría que ampliaras un poquito, porque ayer lo estuvimos hablando y yo creo que es importante que nos hacen falta argumentarios, nos hacen falta aportaciones desde otro punto de vista y desde el punto de vista vuestro, de vuestra cosmovisión, respecto al debate, de uno de los debates más beligerantes que hay ahora mismo en los feminismos en esta parte del mundo, aquí en España, con el que aunque gire en torno al tema de la ley trans o de la ley que busca aumentar un poquito de aquella manera, pero los derechos de las personas trans, ¿qué aportaría vuestra cosmovisión? Porque lo has nombrado, pero ayer me lo explicaste de una forma más detenida. Yo creo que es importante porque nos ofrece otra visión más de las personas que consideramos que las personas trans y las personas que transitan por el género, las personas no binarias, pues están a nuestro lado, ¿no? Están a nuestro lado en la lucha feminista contra el patriarcado y contra el capitalismo, por supuesto. Entonces, pues bueno, te invito a que lo amplíes un poquillo. Y no sé si a lo mejor interesa que recojamos más preguntas y después las respondas todas. ¿Tú cómo lo prefieres? Sí, así podría ser. Si hay, no sé si hay otra pregunta o comentario. A mí me da que sí, ¿eh? Que va a haber más preguntillas. Entonces, le damos pie a que pregunte más gente, ¿vale, Andrea y María? Y luego ya... Ahora mismo lo que hay son muchos agradecimientos. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Muy! Gracias a ustedes. Te como con papa. Y luego ya, antes de despedirnos, recordaremos que mañana es 8 de marzo, que ahí es nada, ¿eh? Y ahí vamos a estar todas juntas. Yo recuerdo, bueno, antes que nada, muchas gracias, Adriana. Ha sido un pedazo de placer escucharte en vivo. Y recuerdo a las personas que estoy conectadas que podéis participar mediante la voz también. Y si no tenéis ahí el chat para escribir, y podemos pasaros las preguntas. Pero si participáis con la voz, pues al menos para mí es más cálido. Y bueno, si nadie se anima, yo añado una pregunta a la de Ana, pero voy a dejar que la gente se anime. Yo quería... Hola, no sé si se me oye. Sí. O se me ve. No sé si se me oye o se me ve. Se te ve no, pero se te oye sí. No sé si se me ve. Bueno, no importa que no se me vea tampoco. Bueno, yo quería darte las gracias, Adriana. Me ha gustado muchísimo... bueno, yo soy Cristina, no me he presentado, soy Cristina, soy de Sevilla. Me ha gustado muchísimo cómo lo has expuesto, cómo lo has hablado, y me ha parecido muy importante lo que has dicho de recuperar la memoria de nuestras ancestras y la pregunta que has dicho, que ¿de qué lucha vengo yo?, ¿no? Y ha sido muy bonito, Adriana, porque mis padres, cuando yo era pequeña, pertenecían a una asociación de solidaridad con Latinoamérica que se llama Oscar Romero, no sé si te suena, y yo mi infancia la he vivido entre conferencias que nos llevaban, mercadillos que hacíamos con productos de Guatemala, de Nicaragua, ¿no? Que vendía. Y entonces, escucharte hablar, me ha venido un recuerdo. Hacía muchísimo tiempo que yo no volvía a escuchar a una persona latinoamericana hablando, ese acento, esa manera de hablar, esas palabras. Entonces, ha sido como, me ha conectado de repente con esa infancia mía, que yo eso, bueno, pues no lo había vuelto a retomar, ¿no? Porque, bueno, yo seguí otros caminos, ¿no? Pero mis padres seguían en esas historias, yo seguí otros caminos. Pero, y luego, cuando has dicho lo de qué lucha vengo yo, enseguida he conectado con eso, ¿no? Es que mis padres me llevaban a esas conferencias, a esas manifestaciones, ¿no? Yo conocí la vida de Oscar Romero, en mi casa siempre venía a lo mejor alguien que se quedaba a dormir, en fin. Quiero decir que he conectado mucho con eso, ¿no? Entonces, cuando has dicho lo de qué lucha vengo yo, jolín, pues es que yo vengo de esa lucha. No, es que en mi infancia, en mi casa había tejidos de Nicaragua, había pendientes como el que llevas tú, mi madre llevaba un gorro como el que llevas tú, un sombrero como el que llevas tú. Entonces, ha sido muy, muy, de verdad, ha conectado conmigo, con esa parte de mi infancia, y he dicho, ¡ostras! ¡Qué casualidad!, ¿no? Y quiero conectar esto con una conversación que tuve el otro día con un amigo, que hablábamos de lo difícil que era como ahora honrar a la madre, ¿no? Y lo difícil que es ahora decir que eres madre y lo importante que ha sido tu madre en la vida, ¿no? Como que parece que el 8 de marzo había que hablar de alguna mujer importante que hubiera influido en tu historia, pero que no fuera tu madre, ¿no? Que, jolín, pues habla mejor de María Montessori o habla mejor de Marie Curie o habla mejor de Clara Campoamor, ¿no? Y ya, pues que yo quiero hablar de mi madre, ¿no? Es que para mí resulta que la mujer más importante de mi vida es mi madre y es mi abuela, ¿no? Porque mi abuela crió a 12 hijos y las condiciones en las que las crió, ¿no? Mi abuela era sevillana también, mi otra abuela era extremeña, crió 5, ninguna de las dos pudo ir a la escuela, ninguna de las dos pudo salir a luchar. Ya, pero es que tienes que hablar de Clara Campoamor, ¿no? Que fue la que luchó por el voto femenino. Ya, pero es que a mí la que me marcó en mi vida es mi madre y mi abuela, ¿no? Entonces creo que, o sea, de verdad que la conferencia que has dado para mí ha llegado en un momento en el que yo llevo muchos días tiempo pensando en estas cosas, ¿no? Y en reflexionando en esto, en yo soy madre también y cómo me cuesta ser madre y ser activista, ¿no? Entre comillas, porque para hacer la revolución a veces parece que tienes que dejar la crianza de lado, ¿no? Y lo que has dicho de ¿y quién cría, ¿no? Y quién cuida mientras yo estoy haciendo la revolución, ¿no? Entonces, todas estas mensajes que llegan sobre la conciliación, cada vez estoy más convencida de que no es real, de que no es verdad, de que es una mentira que nos han contado, ¿no? Y, en fin, bueno, no sé, que estoy muy, muy excitada, pues, porque me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Y, bueno, pues poner sobre la mesa eso, ¿no? Yo vengo de la lucha de mi madre y la mujer más importante de mi vida ha sido mi madre y ha sido mis abuelas. Y desde ahí quiero hacer ese feminismo y desde ahí quiero hacer la revolución, ¿no? Y desde ahí quiero, sobre todo el tema de los cuidados y de los cuidados compartidos, el papel del acompañante en todo esto, ¿no? Y creo que ahí está la madre del cordero, en la madre y ahí está el origen de todo. Ya me callo. Gracias. Gracias. Ustedes dicen, no sé si leemos o puedo comentar un poco lo que decía Ana, lo que acaba de decir Cristina. Sí, yo creo que podemos ir de poquito a poco. Ahora a responder a estas dos cuestiones, tampoco es plan de acumularlas mucho, a ver si se nos mezclan las ideas. Ya, entonces, primero esto que acaba de comentarnos Cristina tiene que ver con el objetivo de discutir sobre la memoria, ¿no? No solo en el feminismo, sino en muchas formas de lucha, el comunismo, el socialismo y todo eso, intentan, plantean cosas pero que te hacen borrar esta memoria tan cercana que es que no podríamos estar aquí, para mí también, no podría estar aquí si no fuera por mi mamá, ¿no? Mi mamá que ha hecho una lucha permanente. Mientras me criaba, también peleaba contra los gobiernos, también peleaba para que haya una posta de salud, también peleaba para que se ponga una escuela en su comunidad, ¿no? Y mis abuelas, ¿no? Si no fuera por ellas, y también yo es a quien quiero nombrar el 8 de marzo, pues, ¿no? Esas son las luchas concretas que han hecho que podamos estar aquí, que podamos estudiar, que podamos entrar a la escuela, ir a la universidad. Discutir esto me parece importante porque pareciera que cuando hablamos de memoria muchas dicen, bueno, pero eso pueden hacer los pueblos indígenas, ¿no? O eso pueden hacer las feministas que son indígenas. Ah, por aquí no tenemos memoria, como no está en tu casa, solo que no le llamas, o está a unos cuantos kilómetros, solo que no la llamas, porque memoria tienen, ¿no? Eso, y lo segundo sobre los cuerpos plurales, sobre la pluralidad, ¿no? Yo hablaba ayer con Ana justo para saber por qué esta discusión tan fuerte que hay, ¿no? Como vivimos en un sistema patriarcal, colonialista, que no ha acabado con una colonización, o sea, el 1492 no es la única colonización que hubo, hubieron otras, hay una colonización permanente, por eso la colonización es un sistema que funciona todos los días, ¿no? Entonces, así como importamos las discusiones que yo les decía hace un momento, queer, más allá de que estén o no de acuerdo, yo no sé exactamente a qué se refieren, pero me parece complejo cuando en una comunidad en la que hablamos de pluralidad y de otras cosas, las guaguas, como decimos, quieran ser queer, ¿no? Es parte de también un colonialismo intelectual, teórico, epistémico, ¿no? Así que aquí en el Abya Yala, en Bolivia menos, pero mucho en Colombia, mucho en México, hay esta pelea sobre los cuerpos, el ser feminista trans excluyente, cosas que yo ni sabía que existían. Estoy en este camino del feminismo hace unos 17 años y nunca había escuchado todo eso, ¿no? Y no entiendo hoy por qué la prioridad en esa discusión. En territorios como Colombia, donde diariamente se matan hasta 8 defensores de los territorios, en el Cauca, en distintos lugares, con el silencio cómplice del mundo, ¿no? Un genocidio permanente, hacer esta discusión como la prioritaria, yo no entiendo, no estoy juzgando, simplemente que no entiendo por qué importamos, digo yo, algunas discusiones de Europa, de Estados Unidos, que no responden a nuestra urgencia, que es esta, ¿no? Frente a gobiernos que hoy se llaman democráticos, como el caso de Paraguay, el presidente Mario Abdo ha matado a 2 niñas diciendo que eran guerrilleras, tiene presa a la otra, tiene presa a la mamá, ¿no? Y impunemente, ahí ni derechos humanos ni nadie, está presa una niña de 14 años, secuestrada, la mamá de ella está detenida en un cuartel, ni siquiera en una cárcel, por supuesto con violaciones sistemáticas, ¿no? Y este presidente sale a festejar en los medios de comunicación que han matado a 2 niñas de 11 años, diciendo que eran guerrilleras que estaban armadas y que podían matar a los militares, ¿no? Cuando tenemos este tipo de cosas que discutir, contra lo que luchar en los territorios, la cantidad de hermanas asesinadas, el gatillo fácil que sigue en distintos territorios, Argentina, Chile, se mata a los jóvenes porque sí, los falsos positivos que le llaman, ¿no? Le ponen una causa de algo, traficaba, hacía algo, ¿no? Cuando en realidad los matan por jóvenes y por pobres, por estar en las villas, por estar en los barrios empobrecidos, ¿no? Porque aquí la discusión debería ser sobre la riqueza y no sobre la pobreza. Cuando tenemos esas cosas que discutir, llega esta discusión que yo no termino de entender y que sé que está importada porque sé que es una discusión muy fuerte en España, en Europa y en otros lugares, ¿no? Pero aquí no. Lo que nosotros planteamos como la pluralidad de los cuerpos no responde a esa discusión porque nosotras no sabemos en qué contexto se ha hecho esa discusión, pero tal vez aporta. La cosmovisión para nosotras, la forma de estar en el mundo, de entendernos, de situarnos, ¿no? Es una cosmovisión plural. Plural es la palabra en castellano, ¿no? Es la traducción, lastimosamente. No sé si alcanza a decir lo que queremos. Pero plural en el sentido de que todos los cuerpos existen por una razón, ¿no? La paja porque tiene que sostener a las piedras, que van a hacer el cauce del río. Entonces, todas tienen una función, una razón. Todos los cuerpos. Esta pluralidad es la que hace la complementariedad, ¿no? Con los ríos, con los pájaros, con el aire, con la luna, con el sol. Entonces, no hay una discusión sobre qué cuerpo es más importante, esta jerarquía que se hace sobre los cuerpos, ¿no? La colonización ha tratado de imponer que las comunidades también somos heterosexuales, ¿no? Que siempre están el hombre y la mujer. Incluso se habla de esta dualidad, complementariedad, dualidad entre hombre y mujer, ¿no? Y es una tergiversación para nosotras colonial, ¿no? La dualidad es las energías que se juntan en una sola persona. La dualidad no están con otras personas, ¿no? Son energías que se juntan en una sola persona. En las comunidades hay lesbianas, hay homosexuales, gays, maricones, muchas veces se reivindican, ¿no? En nuestro idioma, en el aymara, hay una palabra para nombrar a otros cuerpos que se llama kewa o keusa, ¿no? Pero no es para excluirlos, es simplemente para nombrarlos, como se nombran otros cuerpos. En el pueblo de Amarete, en el pueblo Callahuaya, que es un pueblo que también está en el territorio boliviano, un pueblo muy conocido por su medicina, existen 9 formas de relacionarse sexual y afectivamente, ¿no? 9 formas por las que una persona puede transitar durante su vida según las labores que realice en la siembra, la cosecha. 9 géneros, dicen las antropólogas, ¿no? Yo no sé si son géneros realmente, yo creo que son formas, ¿no?, que una asume. Pero todas estas cosas nos plantean que nuestras cosmovisiones no son heteronormadoras, no son de obligación heterosexual, no son de imposición heterosexual, aunque el colonialismo ha tratado de imponer eso. Por ejemplo, ha tratado de imponer también en la cosmogonía que el sol es el padre sol y la luna es la madre luna, ¿no? Y que están casados, ¿no? Esa es una interpretación machista, ¿cómo diría? Manipuladora, ¿no? Porque no es así. El sol es el sol y la luna es la luna, ¿no? Y en la traducción al castellano se le ha puesto la, se le ha puesto él, pero no están casados. No necesariamente hay que ser heterosexuales. El sol no es el padre castigador y la luna la madre cuidadora, ¿no? Eso no es así, ¿no? Entonces, también en el feminismo que nosotras caminamos, hemos hecho el cuestionamiento a esas lógicas patriarcales, heteronormadoras, jerárquicas, que se ponen en nuestra cosmovisión. Y ahí hemos encontrado esto, el que o el que usan. Yo he crecido con un tío homosexual y tiene su pareja también, y la comunidad nunca está controlando eso. Entonces, para nosotras es el otro punto, ¿no? El Estado, al Estado le interesa controlar. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? A la comunidad no, a la comunidad, porque la comunidad no necesita que estemos pariéndole hijos para la explotación, para la fuerza de trabajo, el Estado sí, ¿no? Entonces, para nosotros es otro indicio de por qué en las comunidades no se controla eso. Yo tengo tías transexuales, mujeres trans, que mujeres trans se llamarían, ¿no? Pero la comunidad no las llama mujeres trans, ni yo he ido a preguntar cómo es física o biológicamente mi tía, ¿no? Entonces, así es, en la comunidad somos, los cuerpos son. Eso no quiere decir que no haya machismo, hay comunidades que son evangélicas, hay comunidades que encubren sus lógicas religiosas y fundamentalistas en la cosmovisión y dicen que las lesbianas son una maldición, por ejemplo, ¿no? Los queuas no, los homosexuales no, o sea, los gays no, las lesbianas sí. Entonces nosotros hemos hecho nuestra pelea también, ¿no? De cómo que aceptan a los homosexuales y no a las lesbianas, ¿cuál sería la diferencia? Es que los homosexuales pueden ser autoridades porque tienen energía masculina y femenina, dicen. Nosotras hemos dicho, nosotras también, entonces. Podemos ser autoridades, yo soy lesbiana. Podemos ser autoridades porque tenemos todas las energías, o sea, ¿no? Entonces hay una discusión. Pero en todo caso lo que queda es que hay cuerpos plurales. Ha habido en la cosmovisión, hoy lo hay en las comunidades, aunque no se llamen LGBTs y aunque no estén en la lucha ni estén en la marcha del Día del Orgullo, ¿no? Porque son también cosas impuestas, lógicas impuestas, coloniales. Pero no hay una intención de controlar los cuerpos en términos de su sexualidad. No hay una intención de revisar qué conformación biológica tiene el cuerpo. No, no hay. Y yo creo que tiene que ver con lo que les digo, ¿no? Con que el Estado sí lo necesita, porque en el Estado está un sistema capitalista y en la comunidad no. Incluso las relaciones no siempre son monogámicas, hay fechas en pueblos, en mi pueblo hay fecha para en los que se sube al cerro y los casados pueden cambiar de esposo. Es decir, se puede hacer, ¿qué será? ¿Qué se llamará? Libertad sexual, no sé. Pero es ese día en el que se sube al cerro. Nadie cuestiona con quién estaba, era el esposo, era la esposa, esta propiedad privada sobre los cuerpos que se generan con la familia, con la pareja heterosexual y la familia y todo, que le contribuye también al capitalismo, ¿no? Que se vuelven esas unidades productivas. La familia no es algo que reivindiquemos nosotras, no solo por feministas que hayamos profundizado nuestras críticas a la familia, ¿no? Sino por esta lógica heteronormadora, capitalista, de producción, de propiedad privada, de generación de propiedad privada, ¿no? Entonces, hablamos de cosmogonías plurales, el sol es el sol, no es, no sabemos si será gay, no será gay, ¿no? Sabemos que no está casado con la luna, o por lo menos queremos interpretar que no está casado, nos negamos esas interpretaciones. Y entonces este planteamiento es fundamentalmente para decir que somos cuerpos complementarios y que no podemos jerarquizar y construir un vivir bien, que es lo que nosotras planteamos siempre, excluyendo a los cuerpos, ¿no? Ahora, eso no quita que en el mundo hay relaciones de poder, que los hombres tienen privilegios, etcétera, ¿no? Y que una mujer trans puede no ser lo mismo que un hombre trans. No estoy diciendo que no haya esa discusión, ¿no? Pero estoy diciendo que no se puede construir un vivir bien con la exclusión de los cuerpos. Ahora, si vamos a hablar de excluir, por ejemplo, a una mujer trans, como podría ser una mujer trans fascista, nazista, pues la estamos excluyendo por fascista y por nazista, no por trans, ¿no? Estos universales que se plantean sobre los cuerpos, me parece a mí parte de esta cuestión teórica, pero tan riesgoso hoy para el feminismo. No podemos decir las mujeres trans como si existieran en el aire. las mujeres trans empobrecidas, las mujeres trans trabajadoras, los cuerpos no existen como las mujeres, ¿no? O sea, yo soy mujer, pero no quisiera hacer nada, ni coincido en nada con Michelle Bachelet, que también es mujer, que también se reconoce feminista, y que ha promovido la persecución del pueblo mapuche, y que ha encarcelado a niños bajo la ley del terrorismo. No coincido en nada, es mujer también, es feminista, pero yo no coincido en ninguna lucha con Michelle Bachelet. Entonces los cuerpos no existen en el aire, no podemos hacer análisis o posicionarnos frente a los cuerpos en el aire, ¿no? Yo eso es lo que puedo aportar desde la pluralidad y como les digo, me parece muy riesgosa esta discusión que se está importando, ¿no? Sé que allá está la ley y que hay que hacer una discusión, que finalmente también tiene que ver con la responsabilidad de la sociedad, ¿no? Porque no podemos dejarle toda la resolución hacia a las leyes. También está la responsabilidad en lo que generamos la sociedad con nuestras relaciones. Para nosotros por eso es importante la justicia comunitaria. Nos hacemos cargo, ¿no? Si hay un violador que después va a querer decir que era mujer o lo que fuera, la comunidad se tiene que hacer cargo de eso. No podemos partir excluyendo a todos porque eso podría pasar, ¿no? Y lo digo así de rápido por algunas cosas que, algo de información que tengo. No sé cuál es la discusión allá, pero sí quiero decirles que es importante como feministas pensar cómo salimos de esto, porque esa discusión se está importando aquí. Las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, que mañana ya es 8 de marzo, están divididas entre trans excluyentes, no excluyentes. Hay un conflicto muy, muy grande, ¿no? Y sé que hay cosas que discutir, pero no creo que sea, por lo menos para nosotras, no es lo central. Lo central ahorita está frente a los feminicidios, frente a los gobiernos que están masacrando a los pueblos, que están siendo infanticidas, frente a las niñas que están obligando a ser madres. Por el momento nuestra prioridad está ahí. Eso yo diría, hermanas, no sé, había una pregunta, creo. Muchas gracias por la respuesta, Adriana. Si te parece ahora, te voy a pasar tres preguntas más. Y luego le damos la voz a María Eugenia, que ha pedido la palabra por el chat. ¿Lo ves bien? ¿Te lanzas estas preguntas y respondes así? Vale. Una es una que tenía pensado hacerte antes y que entronca un poco con lo que comentaba en el chat Itzaso, que habla un poquito después de María Eugenia, pero como tiene que ver con mi pregunta, lo voy a poner un poquito antes. Espero que no te moleste, María Eugenia. Que básicamente es sobre el ecofeminismo y la visión del ecofeminismo que tenéis desde el feminismo comunitario. Así un poco como lo expresa Itzaso por el chat, pero mi pregunta era que según he visto en algunos vídeos tuyos en YouTube, como conceptualizáis el patriarcado, no es como desde Occidente se puede haber hecho, como esa especie de lucha entre, o esa especie de opresión entre un hombre hacia una mujer, sino como el sistema, ese sistema de muerte que comentabas, ese gran sistema de muchas opresiones, y que ese sujeto oprimido no es solo la mujer, sino que es toda la humanidad, hombres, mujeres, pero también, y aquí para mí entra algo muy interesante, la naturaleza. Entonces, desde vuestra perspectiva de feminista comunitaria, ¿ser antipatriarcal incluye ser ecologista o no existe un antipatriarcado o un posicionamiento antipatriarcal que no se posicione también en contra de la expoliación de los territorios? Entonces, por ahí, ¿cómo...? ¿Qué relaciones tenéis entre el ecologismo y qué por qué no autodenominaros ecofeministas? ¿O cómo veis esta relación? Así un poco en general, di un poco lo que te parezca. Y luego en el chat había otras dos preguntas. Una de Roberto, que pregunta si en Bolivia hay mujeres en la policía, en la judicatura o en el ejército. Y Laura... dice que le gustaría que nos comentases algo, alguna reflexión sobre las migrantes desarraigadas que no se identifican con el feminismo occidental. Y te agradecen la conversación. Gracias. Gracias. A ver, yo les, tal vez era bueno decir eso antes, pero bueno. Yo les comentaba que para nosotras, cuando nos hemos denominado feministas, hemos tenido que hacer nuestro concepto de feminismo, ¿no? Nuestro concepto no para escribir un libro, sino para discutir con los que nos decían que éramos occidentales, y para eso nos parece que sirven las palabras, para hacer herramientas de lucha, ¿no? Y por eso se pueden resignificar, es necesario hacerlas. Yo creo que las organizaciones deberían tener sus propios conceptos de patriarcado, de feminismo, ¿no? Esa es una reflexión necesaria desde sus propios cuerpos. No es lo mismo que estar en Sevilla, supongo, que estar en Madrid o en Barcelona. Deben ser contextos distintos, ¿no? Y no asumir solamente el concepto que por ahí hizo alguna feminista en los 80s, en términos académicos, sino los conceptos vienen del cuerpo, son herramientas de lucha desde el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso definimos el feminismo como la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo que luchan, proponen frente al patriarcado. Y claro, ahí ya estábamos metidas en el lío de definir el patriarcado. Nosotras nos gustó la palabra patriarcado porque lo habíamos escuchado, sí, con el feminismo, pero sobre todo porque se parecía a patrón, ¿no? Y cuando nos hablan de patriarcas, no es una palabra muy cercana para nosotras, ¿no? Porque no la usamos, aunque obviamente están los patriarcas de la iglesia, los patriarcas en las familias, pero no la usamos, ¿no? Pero el patrón sí. Todas venimos de historias de terratenientes, después de que se hagan las repúblicas, se han distribuido las tierras de los pueblos indígenas entre terratenientes, que han ocupado las tierras, ejerciendo propiedad sobre las tierras y sobre las personas en esas tierras, ¿no? A los hombres los explotaban, los hacían trabajar, a las mujeres también, pero a las mujeres además las violaban. Entonces todas tenemos tíos, tías que son hijas del patrón. Y todas tenemos una profunda rabia por el patrón y por lo que han tenido que vivir nuestras abuelas e incluso nuestras mamás frente al patrón, ¿no? Nuestras mamás ahora, muchas migrantes a las ciudades, trabajadoras del hogar, donde hay una cultura de la violación en las familias, de violar a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras, no sé cómo le llamen allá, a las trabajadoras del hogar, pero que sería como el cuerpo de iniciación de sus hijos, ¿no? Con toda la impunidad colonial, racista, porque son las mujeres indígenas que migran a las ciudades para ser trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, la palabra patrón, que sirve para el patrón de las tierras como para el patrón de la casa, era la que contra la que queríamos enfrentarnos, y por eso nos gustó patriarcado, porque se parecía a patrón. Pero tuvimos que ponerle contenido. Entonces, nosotras pensábamos en la masacre del gas y decíamos, en la masacre del gas mataron a 61 compañeros, a 61 hombres y dos mujeres y una niña. Entonces decíamos, si los hubieran matado a todos, tampoco se hubiera acabado estas formas de opresión que vivimos, ¿no? Muchas éramos explotadas por mujeres también, ¿no? Entonces, no tuvimos esa discusión de si hombres o mujeres dentro del patriarcado, dentro del sistema, ¿no? Para nosotras era claro, porque la explotación en estos territorios es ejercida por mujeres también, dentro de los gobiernos, dentro de las oligarquías, son mujeres las que arrebatan sus tierras a los pueblos también, que se hacen dueñas de lagos, lagunas, de montañas, ¿no? Entonces definimos el patriarcado como el sistema de todas las opresiones, de todas las dominaciones, de todas las violencias que vive la humanidad, hombres, mujeres, cuerpos plurales, diríamos, la humanidad y la naturaleza, ¿no? El sistema de todas las opresiones, violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Es un poco largo, pero nos sirve para hacer la lucha, ¿no? Porque para eso nos sirven los conceptos a nosotras. Entonces, para nosotras el patriarcado en estos territorios, no sé cómo serán otros, pero en estos territorios no solamente oprime a las mujeres, ¿no? Y no es un sistema de opresión de los hombres sobre las mujeres. Después nos enteramos que algunos feminismos planteaban eso, ¿no? Que el patriarcado es un sistema de opresión religiosa, social, cultural, de los hombres sobre las mujeres. Para nosotras no es así, ¿no? Para nosotras hay una estructura más grande, ¿no? Entonces, para nosotras el patriarcado oprime a las mujeres, oprime a los hombres, oprime a la naturaleza, pero se construye sus herramientas de opresión, sus formas, sobre el cuerpo de las mujeres. Un ejemplo, la madre tierra, ¿no? Podemos llamarle madre tierra. Para nosotras esa no es la traducción de la aymara, Pachamama no quiere decir madre tierra, ¿no? Mama no es madre, mama es mujer adulta, ¿no? Puede tener hijos o no, pero es mujer adulta. Entonces, pero en la lógica machista se traduce como madre tierra. Entonces, si van a tratar a la tierra como a las madres, que las explotan, que las maltratan, que su trabajo ni siquiera es reconocido, que supuestamente es hecho por amor, no se llama trabajo, su palabra es ninguneada, ¿no? Mi mamá no sabe nada, etcétera. ¿De qué lógica con la naturaleza estamos hablando, ¿no? ¿Cómo a la humanidad se le ha ocurrido que a la tierra puede sacarle lo que tiene encima, lo que produce, lo que tiene dentro, que puede devastarla sobre el cuerpo de las mujeres? Porque a nosotras nos sacan lo que tenemos, lo que podemos producir en el útero, el trabajo que podemos hacer, los afectos que podemos tener, los orgasmos y los deseos que podemos tener. Esa forma de explotación de la naturaleza para nosotras se ha aprendido en el cuerpo de las mujeres, para después ser usada en la naturaleza, en los niños, en los hombres, ¿no? Hay hombres explotados también, un hombre empobrecido, indígena también como nosotras, pero ese hombre que puede ser el más empobrecido porque es indígena, porque es empobrecido porque, no sé, no ha ido al colegio, puede ser discapacitado, como fuera, ¿no? Muchas opresiones que vive ese hombre, él oprime a una mujer, sea su hermana, sea su esposa, sea su mamá, ¿no? Entonces, compartimos, hay opresiones que compartimos, pero en este sistema patriarcal los hombres tienen la posibilidad de oprimirnos a nosotros. O dicho de otra forma, hay opresiones por ser indígenas, por ser pobres, por ser analfabetos, pero no hay opresión por ser hombre. Sí hay una opresión por ser mujer, ¿no? Entonces el patriarcado para nosotras es eso. Y claro, tal vez por eso no, cuando nosotras hemos conocido el ecofeminismo y este planteamiento de que hay que acabar con el sistema para poder acabar con el sistema capitalista, digamos, ¿no? Para nosotras no ha sido suficiente, ¿no? Además, porque no vemos a la naturaleza como algo que está fuera de nosotros. Nosotras somos parte de este cuerpo, de la pacha, de todo lo que está, el aire, la tierra, las montañas, somos parte, no solo que estamos dentro o ella está fuera, ¿no? Somos parte de un mismo cuerpo. Y para mí eso es una cuestión no solo de cosmovisión, sino de sentido común. La tierra que caminamos, ¿de dónde sale? Las cosas que comemos, ¿de dónde crecen? El aire que respiramos no es magia, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que no nos encontramos con el ecofeminismo, tal vez por esta relación sujeto-objeto que sentimos que pasa, por su concepción del capitalismo, que para nosotras está dentro del patriarcado, ¿no? Pero sobre todo porque aquí no llega como una discusión feminista, aquí llegan como talleres de las ONGs para las mujeres indígenas. Entonces, es pues una lógica colonial, es una falta de respeto. ¿Cómo van a venir a enseñarnos a nosotros cómo cuidar el mundo después de que lo hemos cuidado para la humanidad por siglos? Si no fuera que hemos cuidado los árboles y los ríos, entonces no tendríamos de dónde respirar, ¿no? Pero las mujeres kurdas hablan del ecofeminismo también, ¿no? Y ese ha sido, nos hemos encontrado con otra concepción del ecofeminismo, ¿no? Nosotras no estamos en contra del ecofeminismo, solamente que para nosotras el feminismo comunitario incluye esta relación que ya tenemos con la pacha, con la naturaleza, ¿no? Y con el ecofeminismo de las mujeres kurdas, con un ecofeminismo de luchas, por supuesto que estamos de acuerdo. Pero con un ecofeminismo que llega como un taller para reciclar, para quitarte la memoria, para que las nietas les enseñen a las abuelas cómo se hace permacultura o no sé qué, cuando las abuelas han sostenido todo eso, con ese no estamos muy de acuerdo, por lo menos. No sé si había... sí. Hay mujeres en la policía, hay mujeres en todos lados, ¿no? Parte de la construcción del Estado plurinacional ha sido una pelea. O sea, cuando se ha construido el Estado plurinacional, a partir de la Asamblea Constituyente, se ha planteado un principio de despatriarcalización, de descolonización, ¿no? Han sido principios del Estado plurinacional. Y para nosotras, luchas de las organizaciones sociales, ¿no? Despatriarcalizar, descolonizar, desneoliberalizar, decíamos, ¿no? Se ha asumido como cuotas finalmente, ¿no? Como 50% de mujeres en todos lados, ¿no? Entonces hay mujeres en la policía, hay mujeres militares, hay mujeres médicas, hay mujeres en todos lados, ¿no? Hay mujeres en el Parlamento, la Asamblea Constituyente, 51% eran mujeres, 49% eran hombres. 53% eran pueblos indígenas. Creo que el 30% no sabía leer ni escribir, pero iba a hacer la constitución, porque justamente íbamos a hacerlo desde otros lenguajes. Sin embargo, el hecho de que haya un 50% de mujeres en el Parlamento no nos ha garantizado, no nos garantiza la lucha contra el patriarcado, ¿no? Porque muchas de las mujeres también representan intereses liberales. En ese porcentaje, en ese 50%, digamos, hay policías que son, no sé, coherentes con su pueblo, como hay policías racistas que le disparan a su pueblo, ¿no? Que eso ha pasado el 2019. Quienes han disparado y masacrado eran policías, policías indígenas también, policías aymaras, policías quechuas, hijas, hijos de quienes estábamos ahí protestando, ¿no? Pero sí hay mujeres en esos espacios, sí, sí están. Y eso yo respondería, creo que no. Ah, las, perdón. Nosotros definimos el patriarcado porque así lo vivimos en este territorio, ¿no? Creemos que la definición que ha hecho el feminismo en Europa debe ser también por eso, porque, no sé, porque no viven esas formas de opresión, porque las principales opresiones que tienen vendrán de los hombres, ¿no? Y no del sistema, no lo sé. Hace poquito estaba en una discusión con Victoria Sendón que decía, nos hemos equivocado. En vez de, le hemos llamado patriarcado al género y no habíamos visto el patriarcado, ¿no? Entonces, tal vez también sea eso, ¿no? Pero cuando nosotras hemos visto las definiciones de Europa de patriarcado, a nosotras eran insuficientes, ¿no? Y además nosotras creemos que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, que articula en su momento al capitalismo, en su momento articulado al esclavismo, ¿no? Que cambia sus formas de lucha en distintas épocas, pero que todas las construye, las reproduce y las sostiene y las enseña todos los días sobre el cuerpo de las mujeres desde hace muchos siglos, pero también tenemos diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Europa hablan de un patriarcado de 5.000 años. Nosotras creemos que en estos territorios vivimos un patriarcado de 1.000 años. Nosotras no tenemos 5.000 años de patriarcado, ¿no? Porque nuestra organización previa a la colonización no era patriarcal para nosotras, ¿no? Pero sí tenemos un patriarcado ancestral que empieza unos años antes, unos 200 años antes de que llegue la colonización española, que era la organización Inca, que ya impone una jerarquía, un solo dios, en lógica de dios, que era el sol, con un hijo de dios que tenía que ser el jefe de todo, que era el Inca, ¿no? Entonces, para nosotras, ese es el inicio del patriarcado en este territorio, ¿no? En el territorio de México, que está, creo, para nosotros está más vinculado con los aztecas, que tienen una constitución igual principal, empiezan a dominar otros pueblos, empiezan a someter, empiezan a hacer sacrificios de mujeres, no de hombres, de cuerpos de mujeres, sacrificarlas al sol, entregarlas a los dioses, empiezan a aparecer estos dioses que castigan, que piden sacrificios. Para nosotras ese es el inicio del patriarcado. Y entonces vivimos un entronque patriarcal, ¿no? El patriarcado colonial, que ha llegado con todas sus formas de dominación, la iglesia, dominación de la sexualidad, de los cuerpos, de todo, machismo, género, y este patriarcado ancestral que vivíamos, ¿no? Entonces vivimos en nuestros cuerpos y en nuestros territorios no una doble opresión, sino un patriarcado encontrado distinto, ¿no? Distinto a las opresiones que tal vez vivan en Europa. Ahora, ¿qué pasa cuando este cuerpo se traslada a Europa? ¿Se traslada con todas sus opresiones o allá vive las opresiones que solo viven allá? Pues no, somos cuerpos, no sé cómo denominarlos, o sea, somos cuerpos oprimidos por nuestras formas también, por nuestros colores, por los lugares de donde venimos, ¿no? Entonces, las hermanas migrantes se trasladan con esas opresiones, ¿no? Y a pesar de que allá trabajen limpiando casas o estudiando en una universidad, siguen siendo migrantes, ¿no? Siguen siendo latinas, siguen siendo cuerpos inferiores, finalmente, discriminados en este sistema, y que viven más opresiones, pues más opresiones seguro económicas, laborales, sexuales, me imagino, ¿no? Y por eso el feminismo de Europa muchas veces no les debe, no representa pues sus luchas, ¿no? Yo he visto varias hermanas que se han organizado como feministas migrantes, ha empezado la discusión sobre el feminismo blanco no nos sirve. Y sí, hay que pasar por esas discusiones porque vivimos opresiones distintas, ¿no? Ahora, yo creo que esas discusiones tienen que servirnos para comprender mejor cómo funciona el patriarcado en nuestros cuerpos distintos, ¿no? Pero no para romper la lucha, porque para mí, por lo menos, ¿no? Obviamente no vamos a hacer una articulación feminista con Bachelet, como lo decía, ¿no? Pero las que somos mujeres trabajadoras, es decir, que vivimos opresiones también, aunque no sean exactamente las mismas, tenemos que, yo creo, que llegar a dialogar, a construir un feminismo donde quepan muchos feminismos, ¿no? Un feminismo donde quepan otros feminismos, o donde quepan todos los feminismos, no sé. Entonces entiendo lo que dice la hermana sobre la migración y la dificultad de identificarse con ese feminismo. Yo creo que hay que juntarse entre hermanas migrantes para hacer, ¿no?, una propia comprensión, una lucha que seguro después se articulará con otras marchas en el 8M, ¿no?, con otros espacios de lucha, ¿no? Pero para empezar tenemos que reconocer las opresiones que vivimos, ¿no? Y si no hay un feminismo migrante, pues habrá que construirlo también, ¿no? O un feminismo territorial, un feminismo migrante comunitario, popular, no sé. Eso diría, compañeras. Muchas gracias, Adriana. Que María Eugenia, no sé si estás por ahí, si te apetece poner el micrófono en la cámara, intervenir. Hola, ¿me veis? ¿No? Hola, ¿qué tal? Gracias a la compañera Adriana. Pues yo ya te conocía a través de Julieta Paredes, que ha estado por acá algún tiempo, estuvo aquí de gira con el tema del feminismo comunitario boliviano, y bueno, pues a través de ella pues hemos conocido algo del feminismo comunitario allí, también con Lorena Candal del feminismo comunitario de Guatemala. Y bueno, muchas gracias a las compañeras de la Anónima y también a ti por esta digamos intervención, que nos parece tan necesaria en este momento en que digamos estamos en una crisis muy muy digamos límite, y en la cual las cosmovisiones digamos de los pueblos originarios están vital para cambiar digamos de paradigmas y generar digamos otra Perdona que te interrumpa una cosa. Se escucha muy entrecortado al hablar, quizás si quitas la cámara se puede escuchar mejor. Que si no te escuchamos bien lo que comentas. ¿Ahí? ¿Ahí mejor? Mucho mejor, sí, gracias. Vale. Sí, debes ver la conexión. Nada, que a raíz de lo que hablaba la compañera de los feminismos situados, ¿no? Hay una frase que la utilizo yo alguna vez, que es que somos tierra que anda, ¿no? O sea, que venimos aquí, yo soy migrante, soy colombiana. De hecho, comentabas algo de Colombia y de los asesinatos de líderes, que es algo sangrante allí. De hecho, estamos aquí muy en contacto con los compañeros de la Liberación de la Madre Tierra, que es el pueblo Nasa, del norte del Cauca, que están recuperando territorio de monocultivo para ser territorio de sustentación de población, ¿no? De sustentación de lo necesario, de generar soberanía alimentaria y de generar también otra concepción de la relación, no de apropiación, sino de compartir, ¿no? De compartir, porque ellos toda la alimentación la comparten inclusive con territorios de otras poblaciones que necesitan alimentos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte una cosilla, porque, bueno, yo estoy bastante en contacto con la gente del pueblo mapuche, que ya sabes que está en la zona de la Patagonia argentina y chilena, que tienen la frontera de la cordillera que los limita, pero que es una sola población y que reivindica también, se reivindica como pueblo-nación, ¿no?, con su autodeterminación y sus culturas y sus cosmovisiones, ¿no? Y hay un choque inclusive allí en esas zonas con algunos partidos, inclusive de izquierdas, que no entienden estas concepciones, digamos, de la autodeterminación de los pueblos-nación, ¿no? Y que además reivindica también que no solamente quieren recuperar el territorio usurpado, ¿no?, por años de colonización y de gestión autoritaria del mismo gobierno argentino y chileno, sino que quieren, porque no se soluciona solo con el territorio, es una concepción, ¿no?, de la mirada del mundo hacia el entorno y hacia que somos parte de este cosmos y no somos dueños de él, ¿no? Entonces quería entrar en eso porque allí también se está planteando el tema de las fronteras, ¿no? Las fronteras creadas, que son, digamos, las creadas por un poscolonialismo, ¿no? Poscolonialismo en el sentido de la dominación, digamos, española o de las otras metrópolis en su momento, porque, digamos, el colonialismo sigue existiendo, ¿no?, de otra forma. Entonces, bueno, quería ver si ustedes allí han tratado este tema de las fronteras como algo, y la autodeterminación como algo esencial dentro de una práctica que tiene que romper todas estas fronteras y estos límites que han generado el extranjero, la otredad, la migración y bueno, el migrante como un ser que, bueno, al menos en estas nortes, los migrantes y los migrantes somos personas de segunda y tercera clase, ¿no? Se sigue con la visión de que no tenemos derechos y de hecho hoy en alguna concentración que estuvimos aquí en este barrio donde estoy de feminista, estaba yo reivindicando algunas consignas contra la ley de extranjería y contra el racismo institucional y social que hay en esta sociedad, y una compañera me dijo que eso no procedía en el 8M, ¿no?, en nuestra organización feminista. Entonces, bueno, que hay mucho por andar aquí con respecto a que los derechos no son solamente de las personas migrantes en estos contextos, ni que son solo de las mujeres, sino que hay que reivindicar y que trascienden todo esto, este tema, digamos, de las nacionalidades y de los colores. Tenemos que trascenderlo para que realmente haya una lucha unitaria, ¿no? Entonces, pues quería que bueno, simplemente si podías andar sobre el tema de pueblo-nación, autodeterminación y si hay alguna discusión sobre el tema de fronteras. Gracias a todas. Muchas gracias, hermana. A ver, nosotras como feminismo comunitario antipatriarcal, ya se los he dicho, nos hemos construido en un proceso político de discusiones y transformaciones del país, ¿no? Si no hubiera habido ese proceso político, yo creo que capaz no habría este feminismo comunitario, ¿no? ¿Cómo se ha construido el feminismo comunitario en Guatemala? También tiene sus particularidades en el territorio mapuche. Hemos coincidido, ¿no? Yo no parto de la idea de que el feminismo comunitario se haya creado en Bolivia. Se ha creado y se va a crear en todos los lugares donde exista y donde quieran hacer comunidad, ¿no? Entonces, hemos estado en la discusión de la Asamblea Constituyente, ¿no? Más allá de saber que el Estado no acaba con el patriarcado por decreto, nos parecía que era el espacio para debatir, para discutir, para disputar esta lucha en el territorio de las palabras, lo que va a hacer ahora seguramente el pueblo mapuche en la constituyente en Chile, ¿no? En condiciones absolutamente distintas, ¿no? Porque es un gobierno, para nosotras, genocida, que convoca a una asamblea constituyente también, pero es un espacio que seguramente se disputará. En este proceso de hacer Estado plurinacional, discutir la constituyente y todo, nuestra propuesta ha sido la reconstitución de los territorios como pueblos ancestrales. Es decir, que se reconstituya el pueblo aymara, el pueblo nasa, el pueblo quechua, todos los pueblos, porque esa es la forma de acabar con estas fronteras planteadas por los estados para administrar mejor el capital, ¿no? Y por eso somos un Estado plurinacional. porque el planteamiento de base es la reconstitución territorial, ¿no? Pero esa ha sido la discusión, digamos, sobre que las fronteras no nos permiten, como decías tú, ser pueblos andantes, somos pueblos caminantes, ¿no? El pueblo aymara ha caminado siempre hasta el territorio quechua, hasta el territorio quechí, incluso en Centroamérica, ¿no? Somos pueblos que hemos caminado, que hemos dialogado, que hemos intercambiado. Las fronteras rompen ese tejido entre los pueblos, ¿no? Ese es el sentido de las fronteras. Lo hemos discutido, pero también nos hemos dado cuenta que en la construcción de un Estado plurinacional eso no ha sido posible, ¿no? Hay una gran discusión sobre las fronteras, ¿no? Y hoy seguimos planteando cómo las fronteras en la pandemia le sirven al Estado para seguir administrando el capital. O sea, no ha habido, las fronteras se han cerrado para las personas, pero no se han cerrado para las transnacionales. Incluso las transnacionales de alimentos han seguido pasando por las fronteras, mientras las personas no hemos podido pasar a ver a mi mamá o a mi prima o a mi hija que vive a unos kilómetros, pero que estamos divididas por una frontera, el caso de nosotras, yendo a Quiaca, Jujuy, Argentina, que tenemos familiares de un lado y del otro, o en el lado de Perú, ¿no? Para las personas, las fronteras se han cerrado, han entrado en cuarentena, pero para los capitales no. Entonces, tenemos una crítica profunda a las fronteras, hemos intentado plantear la reconstitución territorial, no solo el pueblo mapuche está dividido por la frontera en El Paso, el pueblo aymara también, el pueblo quechua también, ¿no? El pueblo wayú, en el caso de Venezuela, con Ecuador, en Colombia, ¿no? Pero el problema son los estados, pues. A los estados no les... los estados que administran el patriarcado, incluso los estados que hemos construido desde los pueblos y que hemos querido que sean distintos, no han dejado de administrar el patriarcado, ¿no? Los estados tienen que administrar el sistema tanto para los pobres como para los ricos. Tienen que garantizarle sus inversiones, tienen que garantizarle ganancia a la banca. Ese es el rol de los gobiernos y los estados, ¿no? Entonces, no hemos podido lograr esto, pero esta es la propuesta, ¿no? La propuesta política de comunidad también tiene que ver con la reconstitución territorial, con ser pueblos caminantes, con que no se trate ahora de hablar de migrantes, porque hemos sido siempre pueblos caminantes, ¿no? Y por eso tenemos hermanas, compañeras, todos tenemos en Europa viviendo familia nuestra, ¿no? En los Estados Unidos. Esta es una discusión que hacemos, ¿no? Que no solo hay que romper los nacionalismos, no solo hay que pasar de ser nacionales a ser plurinacionales, hay que romper las fronteras, ¿no? Eso es lo fundamental para nosotras. Algo que quería decir en relación a lo que vos planteabas, hermana, es el 8M. Para nosotras no íbamos a los 8M porque marchaban instituciones, porque no nos identificábamos ahí, no decían nada que nos parecía importante a nosotras en ese momento para nuestra realidad, ¿no? Y hasta ahora seguimos discutiendo. Nos parece importante el Día de la Mujer Trabajadora, recordar lo que pasó en esta fábrica en Nueva York, ¿no? Pero también es difícil una memoria así para nosotras, porque nosotras mayormente no somos mujeres trabajadoras en ese sentido, ¿no? No tenemos 8 horas de trabajo, no trabajamos en una empresa, no vamos a tener beneficios sociales. La mayor parte de nosotras estamos en ese mundo que llaman de trabajo informal o en el trabajo de la tierra. El trabajo de la tierra donde nadie paga ni seguro de salud, ni beneficios, ni jubilación, ¿no? Entonces nos cuesta un poco salir en el Día de la Mujer Trabajadora cuando muchas de nosotras somos explotadas de otras formas en el sistema, pero no somos explotadas de la misma forma, con un salario, con seguros y con cosas así, ¿no? Entonces también tenemos esos desencuentros aquí. Para nosotras el 8M es un día para denunciar la violencia que vivimos las mujeres, las violencias que viven los territorios, para exigir libertad para los presos. Para nosotras en el 8 están todas las demandas también, porque todas las demandas tienen que ver con acabar con el sistema, ¿no? Y las mujeres no vamos a encontrar otra vida distinta, un vivir bien para los pueblos y para las mujeres, no se va a encontrar si no acabamos con el sistema. Entonces todas deberían estar, pero también tenemos las peleas que tú dices, las discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana y María Eugenia, por la pregunta. Si os parece, hay una Bueno, había diferentes comentarios y de nuevo agradecimientos en el chat, pero hay una pregunta de Marta, bueno, más bien un comentario, que aunque no esté en línea, creo que puede ser interesante rescatar, porque justamente vuelve a la cuestión de la memoria, pero desde otra perspectiva. Y Leo dice, la memoria también se inventa y reinventa. Es algo vivo y es peligroso sacralizarla, esencializarla. La memoria, igual que la historia, también se instrumentaliza. Nuestras madres también son hijas del patriarcado y al menos a mí, mi madre me grabó a fuego, el aguanta aunque no te guste, te haga daño. La sumisión y la negación de mi sentir y mi ser. A la par, claro, que no deja de ser un ejemplo de lucha y superación. Y termina. No sé, la realidad es compleja y pura contradicción. Sí, sí, coincido totalmente, ¿no? O sea, para nosotros la memoria alimenta las luchas, pero por supuesto no puede ser la memoria de la madre que te golpeaba, aunque entendemos que en el sistema, que el sistema la puede haber presionado, etcétera, pero también habemos madres que no hemos golpeado y también habemos madres que hemos decidido no abandonar a nuestros hijos. Es una contradicción, ¿no? Bueno, pues si os parece, ¿no? Podemos agradecer a Adriana este ratazo que nos ha regalado. Y agradecer a todo el mundo que ha andado por ahí, que haya estado aquí con nosotras compartiendo. Decirle a Adriana que compartimos muchas de las cosas contigo, lo de mañana, lo de menos que sea el Día de la Mujer Trabajadora, para nosotras coge relevancia para muchas de nosotras cuando se convierte en el Día de la Huelga Feminista y en el día que se ponen los cuidados, que se visibilizan las tareas reproductivas de las mujeres, no las reproductivas porque parimos, ni mucho menos, sino las reproductivas por lo importante que han sido siempre las mujeres y todas las tareas invisibilizadas, ¿no?, de las mujeres, asociadas a las mujeres en la existencia de la vida, al fin y al cabo. Y ahí estaremos. Y con esto aprovecho para recordaros que mañana tenemos un viaje de cosas que hacer por las calles, que mañana nos vemos en las calles, y si no nos vemos en las calles, tampoco pasa nada, porque como es el cartel ese tan chulo que han sacado la gente de la CGT, el 8 de marzo mañana, que las mujeres, cada una de las mujeres, que haga lo que le salga del higo, y nunca mejor dicho. Que hagamos cada una lo que sintamos y pero que lo hagamos con alegría y con emoción. Y bueno, Adriana, ¿qué te voy a decir? Compañerita. Gracias a ustedes, hermana. Y yo espero que nos sigamos encontrando. Que ha sido un auténtico placer, que es un gustazo escucharte, que es un gustazo de verdad, que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y que nos mantenemos en contacto, ¿eh? Sí, gracias, Askinaki, buenas noches. Solo recuerdo que para quien quiera volver a escuchar la sesión de hoy, ha quedado grabada y la compartiremos para poder seguir tomando nota y volver a revivirla. Sí, muchas gracias. Y gracias, hermanas, buenas noches. Buen día todavía. Chao. Verdad, buen día para ti. Chao, hermana.